Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Este tema una sick que envenena tu cabeza. Y es muy freak, algo que relaja el nervio de tu sistema y te hará salir de este planeta. Solamente voy a comenzar. Este tema una sick que envenena tu cabeza. Y es muy freak, algo que relaja el nervio de tu sistema y te hará salir de este planeta. El ambiente alucinante, noche fría, sabor amargo, el trastorno de las tardes escalofriante. Hasta que mi cuerpo en tu subconsciente vague como cuando un náufrago va a la deriva de su contravía. Así está mi alma con la cabeza llena de melancolía. Llevo una triste mirada con un alma fría sentado en oscuro escribiendo tétrica poesía, volviendo a tu mundo en agonía. Me nublan el panorama, todos los recuerdos grises se me aprieta el corazón, haciendo que aquella cicatriz se me cause un gran dolor. Me paro frente a un espejo, veo un rostro aborrecido que está lleno de agujeras, lo que no he dormido. Me siento como una maniática porque oigo voces en mi oído. Soy una bohemia que se embriaga con los versos y me pierdo en los estribillos. Solamente voy a comenzar. Este tema una shit que envenena tu cabeza. Y es muy freak, algo que relaja el nervio de tu sistema y te hará salir de este planeta. Solamente voy a comenzar. Este tema una shit que envenena tu cabeza. Y es muy freak, algo que relaja el nervio de tu sistema y te hará salir. Es como me paso el día a día. Cuando veo lluvia es mi mejor alegría. Nublado el día acompañado de una buena cafeína, con la habitación en absoluta armonía. Los pitidos suenan al compás de la gravedad. Discúlpame por esta maldita ansiedad. En un mundo falso la persona verdadera me aterra, es mi criterio, pero creo que no tu criterio. Si te gusta, encantado, si no, no pierdas tu tiempo. Sé que mi orgullo sigue intacto. Soy una locura caminante que transvive de recuerdo en mi mente. En pensamiento, en mi corazón llevo los sentimientos. Cuando ocurran esos hechos en la poesía existirá un nuevo nacimiento. Mientras tanto seguiré como inmigrante buscando felicidad, la cual no sé si nunca llegará. Primero toquen a mi puerta porque el laxo en la tierra ya cumplió lo estipulado de la fecha. Hoy brindaré con ron y a celebrar con humo para que este ambiente de eso se desaparezca. Esta soledad viene con tanta gente, pero en tu círculo tú solo te encierras. Es mejor así vivir como un poeta, que sus días son horas inciertas y sus noches son escalofriantes y eternas. Solamente voy a comenzar. Este tema una shit que envenena tu cabeza. Y es muy freak, algo que relaja el nervio de tu sistema y te hará salir de este planeta. Solamente voy a comenzar. Este tema una shit que envenena tu cabeza. Y es muy freak, algo que relaja el nervio de tu sistema. Señor, te pido por favor, me arrodillo ante ti, por lo que yo viví. Límpiame mis pecados, que me tiene tan pesado. Cúbreme con tu manto, levanto hoy las manos. Escúchame, Señor, escúchame. Te pido por favor, por favor. Me arrodillo ante ti, ante ti, ante ti. Por lo que yo viví, muchas cosas más. Límpiame mis pecados, así es. Que me tiene tan pesado, arrepentido. Cúbreme con tu manto, con tu manto. Levanto hoy las manos. Como todo hombre yo aquí he venido, como pecador tampoco te he mentido. Como rapper bien bohemio que yo he sido, lágrimas mis idas por mi barrio que yo he visto. Tantas noches frías que pasé por esta vida, mi vieja querida sufría todos los días. Triste agonía, no pensaba en esos días, drogas y orgías, vices y pandillas. ¿En quién se puede confiar aquí en la calle? Muchos juras que te topa en todas partes. Un amor fingido que no te conviene. Después de todo te hablan solo por el billete. Amistades que se pierden, familia que se unen solo cuando ya les conviene. Tú ya me comprendes, un hombre entristecido y consumido por el vicio. No le teme a nadie, solo lucha por sus hijos. Padre nuestro que te encuentras en el cielo, santifica mis pasos, yo te lo ruego. No me dejes ya caer la tentación, líbrame todo mal, solo quiero yo tu amor. Ya no aguanto más, no puedo soportar, levanto hoy las manos, solo te quiero alabar. Escucha este corazón que se encuentra muy dolido, pues el que escucha por tu cabeza de dominio. Escúchame, Señor, te pido por favor, me arrodillo ante ti. Que yo viví, limpiame mis pecados, que me tiene tan pesado. Cúbreme con tu manto, levanto hoy las manos. Escúchame, Señor, escúchame. Te pido por favor, por favor. Me arrodillo ante ti, ante ti, ante ti. Por lo que yo viví, muchas cosas más. Limpiame mis pecados, así es. Que me tiene tan pesado, arrepentido. Cúbreme con tu manto, con tu manto. Levanto hoy las manos. Estrofas. Que estoy muerto pero no llega mi hora. Solo quiero partir, alejarme ya de aquí. Desde que tú te marchaste mi vida llegó a su fin. Soy un loco vagabundo viviendo solo por ti. Me alejaste de la vida que no querías para mí. Y ahora mírame aquí, ando lleno de problemas, tomando solo licores para calmar esta pena. Discúlpame mi amor por ser todo lo que aterra, por no darle la vida que usted sola mereciera. Ya no encuentro salida en esta puta condena. Mátame por favor y quizás así ya no duela. Saber que eres feliz es lo único que consuela a este corazón que se quema en una hoguera. Gastaré mi dinero, gastar la última moneda, tratando de olvidarte aunque quizás ya no pueda. Hoy quisiera besarte pero quizás ya no deba. Pensar en ese sueño de tenerte como jeva. Fuiste lo más bonito y en un recuerdo se queda. Momentos de alegría que vivía junto a ella. Soñamos en bajar algún día alguna estrella. Y si eras la única chica, tú que eras mi doncella, que rápido lo olvidaste, mi ramita de canela. Yo te amaré por siempre y el doble en la luna llena. Soñé contigo, me levanto con cansancio y deprimido, que es lo que más me acuesta, aceptar que te hayas ido y verte ser feliz aunque no sea conmigo. Me acuerdo de ese sitio donde nos encontrábamos, salidas inocentes, agarrados de la mano, caminando por lugares lejanos, y no importaba lo material, eso más me hace entender que te quiero a mi lado. Y como tú no quieres, me hago en botellas de guaro. Ya no sé quién eres, ahora te desconozco, prefiero no tenerte, y aunque me lo merezco, espero con la esperanza que termines con eso. Siento que tu desamor me siente aquí preso, hay cadenas mentales que no encuentran progreso. Me siento como un preso, olvidado por lo que más quiero, atrapado en tu recuerdo, y por eso siento que mueres de sentimiento. Tus recuerdos se los llevo ya el tiempo, como tus promesas se fueron con el viento. Ya no hay tiempo, lo siento. Siento que mueres sentimiento. Tus recuerdos se los llevo ya el tiempo, como tus promesas se fueron con el viento. Ya no hay tiempo, lo siento. Ver en la casa, en la del alma, donde tengo la pena que me dejó César Mesa Spencer. Es el lacker, hoy siento que me engaña, ella mi mente daña, mentiras y patrañas. Hoy no quiero nada, saber de esa dama, prendamos marihuana, que se acabó la llama. Hoy traigo encendedor y un alterrón cabrón, hoy me siento más cabrón. Traigo inspiración y una que otra canción pa' dedicarte mi amor. No es rencor, todo es parte de la intuición. La vida me ha enseñado a no entregar el corazón. Pa' las buenas, pa' las malas, siempre hay una razón. Y siempre existirá el tequila pa' curar el corazón. Sírveme otra copa de alcohol, que hoy quiero relajarme, estar bien conmigo y dejar de pensarte. Nena, no trates de justificarte, mientras tú vas, yo ya fui, le di la vuelta a Marte. Sabes, no soy arrogante, tampoco un ignorante, un tipo tímido, con miedo de amarte. Llegué a enamorarte, eras mi obra de arte, yo era tu cantante. Me encantaba tocarte, pero todo se derrumbó. De un rato a otro, todo cambió. No sé lo que pasó, todo se terminó. No sé lo que pasó, todo se terminó. Es el Will Rex. Ya no vuelvas, no te atrevas. Segundas oportunidades es por las huevas. Ya no vuelvas, no te atrevas. Segundas oportunidades es por las huevas. Mi alma fría desde que no estás aquí. Paso en el barrio pero ya no pienso en ti. Me tomo un par de botellas para no sufrir. Voy forjando otro para escapar de aquí. No sé lo que pasó, llamaste y dijiste no resultó. Que lo de nosotros fue un error, eso fue lo que más dolió. Hoy salí para ver qué hacía, esperando no encontrarme con la policía. A tanto tiempo me he metido en líos, preguntándome dónde estás. Si volverás, la respuesta del supuesto tiempo lo encontrarás. No hay cómo volver atrás, voy jugando el juego pero tirando a matar. Ya no más, no te pensaré, me cansé de esta mierda, un porro fórjate. Me levanto en la mañana con mucha sed. Ya no vuelvas, no te atrevas. Segundas oportunidades es por las huevas. Ya no vuelvas, no te atrevas. Segundas oportunidades es por las huevas. Ya no vuelvas, no te atrevas. Segundas oportunidades es por las huevas. Ya no vuelvas, no te atrevas. Segundas oportunidades es por las huevas. Es por las huevas. Thank you. Hollywood. Real life, motherfucker. Le Montano y Bori de este lado. ¿Qué? Salí pa' la calle con edad temprana. Mi cucho encerrado en la cana. Mi mamá buscando la jama. Y yo cuidando de mi hermana. Encontré una familia que me ama. Red allá afuera y en la cana. Mangué mis collares, me gané lo mío y cogí mi bandana. Mato que mi bandana. Muero por mi bandana. Mato por mi bandana. Todo por mi bandana. Mato que mi bandana. Muero por mi bandana. Mato por mi bandana. Todo por mi bandana. Salí por la calle con temprana edad, mi cucho cerrado en la cana. Mi mamá buscando la jama, cuidando yo de mi hermana. Encontré una familia que mamá, le la llevo afuera en mi cana. Mangué mis collares, me gané los míos y cogí mi bandana. Toqué mi bandana, muero por bandana. Mato por bandana, todo por bandana. Me toqué mi bandana, muero por bandana. Me mato por bandana. Todo por bandana. Desde los 12 años pa' yo soy blapante. Porque nací rabia, no por ser cantante. Con mi tato de traicionero falsante. Pandillero loco en busca del diamante. Cuando era menor, mi hermano malante. Vendiendo la droga, forma dos por tropa. Mira, yo te hablo de los tiempos dantes. Ahora soy el duco de todos los gases. Tengo conectado centro sur y norte. Mi negro de rojo, todo activa el toque. Todo lo va reactivo con un par de tontes. Somos sangre negra, tú no te equivoques. Mi bandana, niño, fue mi primer dote. Que nadie la mire, que nadie la tope. Pa' ganar lo mío, metí un par de cortes. Por eso en el centro ya tengo mi blog. No toqué mi bandana. Muero por mi bandana. Mato por mi bandana. Todo por mi bandana. No toqué mi bandana. Muero por mi bandana. Mato por mi bandana. Todo por mi bandana. What's poppin', five poppin', six droppin'. Haciendo un clásico, me apago el rocker. Llamate un valiente, ya no puse el trote. You won't have a problem por la raya y el tope. Monillo, me pinche el dinero, no perra. Siempre fui firma, aquí nunca se erra. Se enfrenta la muerte de estar bajo tierra. Activo en el pino y puesto pa' la guerra. Código 110, tú no entiendes. Dispiento mi negro pa' machete. Respeto por los chifoteres. Montando la fiebre, confiero en negro. Cinco tori, no comete poli. A ti por la techa y estamos por carete. Rabioso mi lafe, papita, cubete. Mi dame un activo embalando el paquete. El punto y control, yo seteando a esa gente. La sangre en cana, poblando de todo esa tech. Activo todos en el flow. Aquí no brega traición. No te equivoques más, bro. Aquí todos somos flow. Yo no manejé que la muerte te llegó. No te equivoques más, bro. Aquí todos somos blow. Jamás ni que me quiere montar la suya. Le pone collar y mi bandana. A mí ningún hijo de puta me toma porque no encienda puñalada de rap. Tú lo sabes. Salí para la calle con temprana edad. Mi cucho cerrado en la cana. Mi mamá buscando la jama. Cuidando yo de mi hermana. Encontré una familia que mamá. Relaje afuera en la cana. Aunque mis collares me gane los míos. Cogí mi bandana. No toqué mi bandana. Mato por bandana, no toqué mi bandana, mato por bandana, no toqué mi bandana, me mato por bandana, no toqué mi bandana, te mato por bandana. Salí pa' la calle con temprana edad, mi cucho encerrado en la cana, mi mamá buscando la jam, y yo cuidando de mi hermano. Encontré una familia que me ama, la allá afuera y en la cana, man. Pongué mis collares, me gané los míos, cogí mi bandana, así que no toqué mi bandana, pero por mi bandana. Mato por mi bandana, todo por mi bandana. No toques mi bandana, no mires mi bandana. Mato por mi bandana, todo por mi bandana. Es que... Para todo el mundo en el bloque. Dre Illuminati, how? El 40. What up, nigga? El Montana, este lado, mané. La más cansa que ha visto la serie, mato yeah. Non-tray. Salí por la calle con temprana edad. Me quito encerrado en la... Nada, nigga, estos pelos no saben ni ver, ¿verdad? Como son puestos por acá. Cero de bochincho, solo brujería. Andamos en el hustle. Andamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿me entiendes? Real motherfucking blow. Un shout out para toda mi gente en la USA. Un shout out para mi gente en Europa y para todos mis hijos, ya lo sabes. Amor de sangre hasta la muerte, negro. Family first. de los galleros que no cayeron, influyeron, esmeruguero, sincero y ese cuero pide sonero. Atracador, ampón de amor, no impostor, innovador, trovador, por eso no me tragan. 1080 para estas ratas, tanta plata y tanta gente barata. Aquí se te maltrata, no doy mensaje, nunca lo di. En mi corazón sentí y transcribí lo que percibí, lo que perseguí, vive en mí como un aguacero. Donde quiera que llega, llega mi nombre entero. Entérate, negra, encuérate. Que Zambrano siempre gana, nunca empate. Tachato dicen, pero por dentro llora. Porque este hijo de P siempre innova. Y lo invitan y no va. Porque la hipocresía no va. Su mierda acá no llega. Estos zapatos no les quedan, miedo les da. Pero ya se los conoce ya. La causa, Family First. Si no te gusta lo que hago, que chucha. Que si monto la de monstruo, que chucha. Y si no me apoyan, que chucha. Que chucha, que chucha. Si no te gusta lo que hago, que chucha. Que si monto la de monstruo, que chucha. Y si no me apoyan, que chucha. Que chucha, que chucha. Leo, te quedaste atrás. Que chucha, mira Reiko cómo va. Que chucha, el pana sabe qué letras yo tengo muchas. Y te lo juro por mi vieja, que yo rapeo hasta en la puta ducha. Porque esto me apasiona, metiéndole de corazón. Así sea que me escuchen 10 personas, todavía no en el barrio en lona. Pero muchos de ustedes al lado mío rapeando valen paloma. Gente trucha, que los apoyas, pero cuando necesitas se te pone en la capucha. Quieres saber de mí, en el norte vivo por donde la pocha. Y en la isla el vecino de bambucha. Y qué chucha, cuando me siento mal me acomodo y me siento bien. Me bebo un vive 100, escribo al 100, pararme 100 y 100. Ocasiones voy en la X100 y no me ven, voy para el estudio pa' dejártela en la 100. Qué chucha, si no se pega, si tenemos un flow monstruoso que tiene cabeceando hasta los colegas. Ese da tu esposo y no me digan nega. Aquí todo lo que se escribe a como pide, al guacho ustedes le llega. Si no te gusta lo que hago, que chucha. Oye, que si monto la de monstruo, Leo el de la lírica. Y si no me apoyan, que chucha. R de Zambrano, la causa. Si no te gusta lo que hago, Maquiavélico. Que si monto la de monstruo, que chucha. Ey. Y si no me apoyan, que chucha. Yeah. Que chucha. Manuel Chávez on the beat. Presente o WK representando, como dice. No es la bulla de un hater, si escucho mi free. Si el graffiti y el skater son parte de mí. Los kill headshots van como fucking Eddie. Mi solquicio es en quicio, vicio de brillar como MC. Ey, quiere, lleve, que el tena contiene todo lo que quiere. Niño, ¿cuál es tu free? Ey, yo, no te alteres. Rider en los genes, why you say poderes y energía a mí. Ey, soy un millennial que disfruta de lo clásico. Esencia de requinto y de creencia muy pragmático. Salgo de la regla ya que eso no es muy práctico. Rapeo mi poesía hasta que la vean cual cánticos. Porque verdad, solo falta darse cuenta. Los errores se hacen triunfos a base de el que intenta. A base de copia me he creado una imprenta. Y aparente inteligencia porque el que piensa inventa. Wow, no aparento habilidad. Si me he copiado a solitario, supa y a Born Gab. Un bohemio JJ me ha puesto a llorar. Mientras el humo de esa hierba me pone a reflexionar. En la memoria de mi padre y por el amor de mi mamá. Mi poca libertad yo te la arranco. Me dan igual tus leyes, son como bueyes subiendo un barranco. Pero tu estupidez ya es para tanto, que preferiste el oro y derramaste crudo en nuestro llanto. Maldigo tu discurso ecologista con tu careta alcahueta. Ya me apeta y tú estás en su lista, rata completa. Hoy soplo tus aires de franquista. Voy a dejar mi grano arena sobre la pista. Si estás listo para el rap que trae, tú quita tu montaje. Que yo permito que nadie me estafe. comenzar de nuevo sin olvidar mis recuerdos, culpándome a mí mismo a veces sin estar de acuerdo, con mensajes en cada verso y con cada verbo nada acuerdo. Muéstrate real porque te observo y tampoco soy en el conjuro, tú eres un noctámbulo, yo no tanto deambulo como pelé en el ángulo, mi interno dentro de lo inmaterial como Gandiro. ¿Tú crees que eso es todo o solo es el preámbulo? Resistiendo hasta la muerte. Resiste Piatúa, aguanta Mera. Se han llevado todo, perdes la esperanza. Sangra a la tierra, derraman dolor en el agua. Te paseas sin sentencia como una rata. Juez Aurelio Quito, ¿qué te ves el karma? 20,000 lucas por debajo de la manga. 2 de Cusqui no pudieron quebrantarte Álava. Sabemos que esta lucha continúa. Este es por mi gente, resiste Piatúa. Con 3 certificados, falsificados. Podrían dispararnos, no se confíen tanto. Jueces maletín, les estamos cazando. La tribu está despierta, sus lanzas afilaron. La selva no se vende, no se explota, se conserva. El petróleo bajo tierra, el milagro nace en Mera. Cristalino el Anzu, baile en la cordillera. Bendito Hatun Yaku, poderoso es mi tela. Estamos al acecho, no estamos quietos. Somos sigilosos, matamos procesos. Estamos más arrechos, no comemos cuento. Se han llevado todo, nos quitaron hasta el miedo. Pero no las ganas de rapear, Duque en la casa, la Big One Crew. Yeah. Sin tener un promotor, ando sonando en la vereda. Todo el que me escucha sabe que soy el más duro de la nueva. Ando con mis locos y una loca bandolera que dice no quererme, pero todo el día me cela. Desde pelado escribiendo music en mi cuaderno. Siempre fui un muchacho pila, nunca fui un pelado lerdo. No me siento perdedor porque cuando pierdo algo aprendo. Si gana mis panas, gano yo. Por ello celebro, mami, mi crew está llena de estrellas y de talento. La Mari nos tiene activos y creativos todo el tiempo. Pon la instrumental que quieras que cualquiera la reviento. Mijo, la vida se acaba, así que disfruta el momento. Si un día me pego, primero la house para mi vieja. Un viaje para mi viejo y una piscina sin rejas. No pienso perder el tiempo entre vicios y pendejas. Zamba te seduce, pero mal parqueado te dejan. Estoy enfocado, tropiezos no me desconcentran. Si me caigo me levanto mal, la victoria está cerca. Recuerdos malos y buenos en la noche me atormentan, pero se van con el olor de un trabajo y de una meta. Un puro me acompaña en esta madrugada. Real con los reales, dice quien desea tu amada. La moral está en picada, o a lo mejor no existe. Desde comprendí que todos lo toman a chiste. Es otro café que caliento, otro cigarro que enciendo. Sentado en el balcón, de lejos apreciar al viento. La mano en el corazón, sintiendo estos textos. Despojándome de lo que pueda pensar el resto. Y no es que no me interese, tan solo no me afecta. En el trayecto aprendí a caminar con las personas correctas. Me he perdido en el camino, pero dime quién me encuentra. Me cerraron las puertas, pero sin contar que ventanas estarían abiertas. Luego me detuvieron y me escapé por la cubierta. Denunciaron lo que era, pero no a ciencia cierta. Hay una voz que me dice, oye loco, despierta. Pero estoy seguro que esa no es la correcta. Tan solo son demonios, quieren invadir mi secta, llevarse mi colecta. Pero estoy seguro de que no podrán en esta. Porque hoy no hay siesta, yo no pienso dormir. Hoy mi musa no se acuesta, llegó el tiempo de vivir. Hey, yo. Dímelo Juani, hey, yo. Dímelo Selva, dímelo tú. OWK, W Alda, quien te habla, desde Atena City, pa' toda la Amazonía y el Ecuador entero, hey yo, vértice en el beat. Abrí los ojos, ya estuve sentado adentro, un patrullero con las manos desposadas junto a 2 policías que me llevaban al retén. No sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Cuando abrí los ojos ya estuve sentado adentro, un patrullero con las manos desposadas junto a dos policías que me llevaban al retén. Manotazos de llegadas, bagarras me decías. En las calles eras calles, pero esto es la policía. No sabía qué hacer, ni tampoco responder. Paniqueado me sentía, eso tenías que ver. Mi corazón aceleraba, tenía que tener calma para pagar esta cana que me ponen en la cara. Ahora que más toca esperar que me encierren, recibir esta factura que me pusieron ustedes. Realidad de todo esto comenzó cuando llego a la puerta, la requisa empezó. Me requisaron cabo a rabo para ver si no me cargo nada de cosas ilícitas adentro. Realidad de todo esto comenzó cuando llego a la puerta, la requisa empezó. Me requisaron cabo a rabo para ver si no me cargo nada de cosas ilícitas pa' adentro. Segunda reja que se me abre, miro miradas no tan buenas. Energía pesada que se siente al ingreso de la puerta. Todo se ve, reos antaños con pensamientos psicoseados. Se te acercan, te estiran la mano, te piden monedas para el cigarro lleno de María o de Blanca Nieve. Nadie se salva del peaje, todos aquí pagan hasta por alzarle la mirada, qué huevada. El infierno sí que arde, mi cuerpo ardía en llamas. Ahí supe entender que la bombilla de la calle no te sirve para nada. Allá adentro las cosas son bien distintas, cuatro paredes, un solo encierro que no te deja dormir por el temor de no amanecer vivo. Que la hombría de la calle no te sirve, no te sirve para nada. No sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Cuando abrí los ojos ya estuve sentado. Adentro un patrullero con las manos desposadas, junto a dos policías que me llevaban al retén. Realidad de todo esto comenzó cuando llego a la puerta, la requisa empezó. Me requisaron cabo a rabo para ver si no me cargo nada de cosas ilícitas pa' adentro. Este relato es para aquellos privados de libertad que están pagando condena por causas de la vida. No juzguen sin saber la realidad, porque hablar afuera es distinto que vivir encerrado y no tener la familia a su lado. Unos podrán salir, otros luchan día y noche por sobrevivir en las paredes frías llamadas celda. El sufrimiento no es solo para los que están encerrados, sino más sufrimiento es para los que esperan en casa. En estas letras me reflejo porque viví en carne propia. Por eso quiero llegar a sus conciencias para que me estudien mi legado. Aquí les dejo un mensaje de Real Pichamba, Tupac MC, Severn S, así fue la cana. Severn S, hip hop del pueblo, artesano, rimas vividas y nada más. Family First, causa Street Life. Oye, leo el día de la lírica. Yeah, MC Star. All Criminal Records. Es el Crea. Yeah. What up? Fresco lo traigo como brisa en verano. Dealer del sonido del bloque, mi hermano. Ya me conocen, cero drama en el barrio. Suenan las alarmas cuando el combo juntamos. Son solo penco, quieren hacerlo pero no pueden tenerlo. Le falta clase, el estilo, el código. Cruzando el charco, sonando en tu bólido. Sólidos, siempre serán los cimientos. Lo hacemos de cora, no por reconocimiento. Bitches, fakers, bad fans, street life, masacrando los dramas. Yo voy a respeto pa' mis soldiers. Recuerda niño, I'm a hustle, it's always. Bitches, fakers, rap famas. Street life, masacrando los dramas. Soy Genesis y Apocalipsis, el principio y el fin. Soy lo que nadie se esperaba como el COVID-19. Soy un dolor de cabeza donde no hay finalín. Soy la esperanza del rap, de la trinitaria y el fortín. Soy el que con arte puede demostrarte que la parte en cualquier parte. Y recordarte un jueves que vengo de Marte. Por eso es que no puedes compararte. Tengo tanto flow, dime pa' darte. La diferencia, ellos dicen ser competencia. Y pa' enterrar estos rappers de redes sociales no hay ninguna ciencia. Masacre en el beat, leo en el mic la química perfecta. Dice falta matemáticas porque no suma, solo resta. De lo que no copia el flow de los extranjeros. Como dice Ronilla y Ecuador es primero. El talento puro y verdadero de un madera de guerrero. Que no piensa parar hasta que lo escuche el mundo entero. Sapos, la novela del Chapo, el señor de los cielos, eso le vende al muchacho. Entonces no te quejes cuando te estén robando. Entonces lo que tú siembras, fruto te está dando. Conspira, gira la mira, política vampira. Hacemos mata lo bueno, solo ira se respira. Sobreviviendo como puedas. Ahora nos inventamos mil maneras. Ahora en el país o afuera. Ahora mi pueblo no se agüeva. Ahora sobrevive como puedas. Ahora con la máscara y respira. Ahora, ahora, ahora. Soy el demente, un incoherente, mi estilo aumenté, ahora vendé. Hablando de rimas, yo soy docente, en el 2020 el vidrio reventé. Soy el gerente, poco inocente, indecente, ya desorienté. Con la demencia yo la fomenté, pa' ayer al chamaco no yo ponente. Gente, siento que rimo riquísimo, dime, le meto durísimo. Dicen que yo soy loquísimo y que de aquí tengo yo idealísimo. Fluí, el beat hermosísimo, entendí que soy maquiavelísimo. Pues vi mi flow en un espejo y mi flow es guapísimo. Soy único en mi formato, entre cifras y aparatos, entre buenos y malos ratos, soy tu horme en el zapato. Soy el crapa de tu neurona, la bandera de tu zona, el chamaquito con la ocho que la saca y la detona. Soy el hijo de una madre, el guerrero de una sangre, el disparo que al callarte entre la muerte va a borrarte. Soy el arte que se imparte en la escuela de la calle, soy la frase que al matarte nunca duda en mofarse. Yo doy parte de lo mío, a quien me dio lo mío, que perdonen los amigos, pero solo en Dios confío. No hay diamante punto claro, son diamantes, hablo claro. Una fábrica infinita, como arena la comparo. Soy latino, inmigrante, sin el sol de mi Durán. Soy la carta de un soldado que cayó en Afganistán. Como llanto y una esquina y un grito de su lado, yo represento a la pobreza y no me siento avergonzado. Pa' partirme no necesito combo. Compararme con alguno muy difícil como yo no hay dos. Préstame mucha atención, que esto es arte, que Latinoamérica lo escucho y lo comparo. Te llegará algo subterráneo, directo pa'l guero. Para los que vienen desde cero, rebobinando el cerebro, escupiendo flow del bueno. ¿Quién te dijo que las féminas no tienen el talento? Un shit, baby, zumba, hey. Que lo que traigo buena rumba, hey. No te confundas y disfruta. Hey, pa' que lo bailes en tu zona, men. Men, shit, ven y zumba, hey. Que lo que traigo buena rumba, hey. No te confundas y disfruta, hey. Pa' que lo bailes en tu zona, men. Si son envidiosos que no me vean y que su chisme no me alcance. Siempre ha sido Phil Clash, la people que me rodea. Para los sapos no hay chance. Ya pagué piso por ser bueno. Ahora bendiciones de los malos cogemos. Éxito, mi iniciación, ustedes solo son demos. Sé que juran que no, pero envidian lo que tenemos. Subiendo con un screen, el que te dice el skin. Combo de guay es mi team, todo una life por la street. Tengo los códigos spin, muchos datos en la scene. Cifrado de principio a fin, que nos tira por la win. Tú que me hablas de flow, flow lo que tiene mi bro. Masacre en la gestión, a lo bien lente pro. Piedras a toda la visión, sin olvidar la misión. Amor, lealtad, respeto, siempre firme con mi blog. Oye, en los capítulos de Masacre, un capítulo más de estamos haciendo yo se ve de los poderes. Esto es un ñonco. Es Reply, Rápido, Masacre Boys Club. Evita Guayas Combo. El Box. A lo bien fiel en la mente. Flow Studio al Crimen Records. Solo quiero hacer música, fuck la gente y sus críticas. En el alma yo siento el rap, esta es mi calma, mi mejor arma. Ya dejen el drama, ¿cuál es la huevada? No sea grande fan, acá que no eres nada. De aquí tienes más calles si el rap se tratara de eso. ¿Dónde estarían los negros que si rapean? Son todos los pelados que estamos en el proceso. Si el rap más inconsciato es del alma y no es por eso. Y eso siempre será mi respuesta. Pues los que sí la viven quisieran salir de esta. Donde poco recibes y la vida por ti apuestas. Los que están ganando es vendiendo pa' la cabeza. esas en esas. Y prefiero estar grabando que pasar encausado, escondido y fumando. Y a mí no me avergüenza todo lo que estoy rapeando. Ya saben qué vergüenza es que a ti te vean robando y roban. Ni siquiera por jamás, según ellos muy llevados entre seis para montar. En peleas son ahuevados, prefieren apuñalar. Pero atentos a esta historia que yo te vine a contar. Pasó, ahí lo roba quien no debe. Las horas pasó y el encausado en su nieve. Lo contactaron con un Judas y lo tienen. Siempre en la calle se paga lo que se debe. Pero qué pasó, ahí le roba quien no debe. Las horas pasó y el encausado en su nieve. Lo contactaron con un Judas y lo tienen. Y ahora yo lo cuento porque él ya nunca puede. Y ahora me salen con que viejo y nueva escuela. Quieren coger de pato, pero ando hasta las huevas. Y rapeo tan chato que hago que ya más se muevan. Y yo soy sensato del DS hasta que muera. Mando por mi mamá, por mi abuela y mi familia. Yo mando por el hip hop y alguno les causa envidia. Yo ya salgo cortando que casi nada fastidia. Y estaba por ti, tucha, viene que arriba me auxilia. Amén. Cuenta cancionito, pues. De Onix, enrólate uno y vámonos de pinturarte. ¿Sí tienes latas de? Yeah, los combos como sea, ya sabes, se sacan para hacerlo. Pues de verdeando de una. De una, sin paros. Dime cómo es, bro. Yeah, sí. Hágale piso. Exacto. De la verde produce. Y no va a ser, sí. Suelen balestar las calles que se cruzan, entre latas que se usan para dejar nuestras placas 3B. Articultura hasta la sepultura, rimas de altura que expresan nuestra locura. In the fucking street, fluyendo con el beat, lo que corre por mis venas, banda rap. En escena son las plenas, las calles son el escenario del barrio a diario, esquivando policía. Las paredes son la galería de nuestro arte, explotarte en la vía, haciendo poesía 24 horas al día, sin paros ni huevadas. En las madrugadas, con las manos manchadas, las estrellas y la luna que nos acompañan, haciendo hazañas, rodeados de montañas, con nuestras mañas, donde van rimas más y más, bombas y más tags. Los de la 3B, tranquilo, enrola, aprende, que esto no se vende. Underground mente, energía positiva, es lo que sientes, cannabis activa en la mente, las manos arriba. Aunque estemos en la lista, somos los que te pierden de vista. En tus oídos, buenos sonidos. Esto es 3B, así es, suena, suena. Valle Verde, ponle play, legalice everyday. El DJ siga pinchando, estamos sin ley. Los B-Boys en el piso con el break, dando vueltas 360. Esto no se inventa, se lo vive, describe. Graffitis por toda la city, llenan de color y de vida. Adrenalina, medicina fina, lo que se aprende en la esquina. Listos pa' cualquier misión, ponte on, rap y legalización, se juntó la conexión. Banda al Valle Verde rap, rimas donde vas, bombas y más tags, nucleando legalize. Banda al Valle Verde rap, rimas donde vas, bombas y más tags, nucleando legalize. Banda al Valle Verde rap, rimas donde vas, bombas y más tags, nucleando legalize. Acontecen por donde te andan, visualizando donde marcan. Los del valle con su verde y unas latas, a las paredes con tarimas donde andas. Huellas con alcoholes las empapan, vacilando de colores, fechas, ocasiones inolvidables pa' mostrarlo, ocupando nuestro lugar en el asiento. asfalto, caminando a comprobarlos son del barrio. Vamos a seguir plasmando como se debe, en lugares con la gente que represente se impregne, dejando nuestro decorado después de los grafos que apeste. Los cerdos vamos a seguir con permiso sin ello, quedando sellos callejeros, hechos garabateros, al movimiento pertenecen certeros, expresando ciencia sin competencia, respeto. Observa que interpretan como suena, los esferos testigos de versos, conjugamos la calle, los verbos, elaboramos dialectos con verso, lo que llevo en el pensamiento reflejo, fortalecimiento sincero, preparado derecho, mostrando, marcando el suelo, uniendo fuerzas para derribar apariencias, cada uno sale como pueda, basta que quieres metiendo selecta, con la real audiencia, las experiencias donde pinten las vean, 3D, el humen se cuela, banda al valle verde rap, rimas donde bombas y más tags, nucleando legalize. Bandas Valle Verde rap, rimas donde vas. Bombas y más tags, nucleando legalize. Bandas Valle Verde rap, rimas donde vas. Bombas y más tags, nucleando legalize. It's the infamous, back in the house once again. Properly push pins and show quality, Jim. Check it. Cool around the blender. So rock around the glitter. My cop from hitting 16th and Lydia. Like a time call quest. Seguramente armamos planes y licos. Mantengo vivo al distrito de rimas sin desconocer mi ley. Propongo ideas concretas, cuyan principios y metas cargome en tiempos actuales, pero no descender. Se percata al margen de lo que sucede. Un individuo complicado, equilibrar niveles. Temas y flow y va a ponerlo a prueba. Quizás no espere decisiones simples a lo que se enfrente. No muere, queda impregnado dentro de mi mente. Persevere, me ayuda, concentrado, se entretiene. Comparte la music entre esta gente que lo entiende, sigo dando que hablar, pero mi cruz son los que atreven, dejando huellas, recuerdos imborrables, así pasen los años, son años que nunca olvido, demuestro inspiración, soy una adicción en cada línea, no hay nostalgia aconsejando mal, mientras uno escriba, es espontáneo competir, contradicen cara a cara, proponen advertir en mí sin hacer nada, mejor fluyen en mí como un desliz que me acompaña, sin miedo de desahogarme, mi persona se conserva, ver realidad llenan esquemas, amanece un par de ideas y rapearlos en la escena, siente el pulso reflejado por tanta puya, un entorno superficial se consume mientras deleita ver realidad llenan esquemas, amanece un par de ideas y rapearlos en la escena, siente el pulso reflejado por tanta puya, un entorno superficial se consume mientras deleita. Tengo marcas como la tinta y la piel, seguimos el underground, solo lo sabe el papel. Algunos me criticaron sin saber lo que está bien, pero el tiempo pone karma, sueños que se pierden, men. Todos quieren el money, su parte no la aporta. No quiero fama, groupies, no es lo que me importa. Seguir haciendo rap, salir de calles de roca, viajar por todo el mundo, tocar music con mi tropa. Crecimos con tan pocos sueños paranormales, suelto cada inspiración cuando fluyo sobre el sample. Contar vivencias propias, no ser la copia de nadie, trazando mi meta firme como un Fat Car imborrable. Añoro mis momentos, nunca volvería al pasado. Son skills en cada letra que comparten lo que hago. Demuestro seriedad, graffiti que va de lado. No mueren las raíces porque sigue vivo el álamo, lo quieras o no. Este es puro hip hop, esto es solo por los míos y gente que me apoyó. La que pagó mi error, pero siempre me confió. No como aquella mujer que por nada me cambió. Keep it free, ver realidad llena mis esquemas. Amanece un par de ideas y hacerlos en la escena, siente el pulso reflejado por tanta puya, un entorno superficial se consume mientras deleita. Keep it pure, realidad llena mi esquemas, amanece un par de ideas y rapearlos en la escena, siente el pulso reflejado por tanta puya, un entorno superficial se consume mientras deleita. Suena. Estoy cansado de fingir que todo va bien, que tus caricias no me elevan por el aire. Sigo deprisa en mi camino fuera de aquí. No me detengas, no me pidas que me calme. Llegué volando como siempre la costumbre. Si no eres tú quien me acompañará a la cumbre. La vida es dura y no quiero poner pretextos. Y si camino lo hago con grifos de expertos. De arriba abajo voy fallándole a mis padres. Lo que quisiera ya no hay nadie que me salve. Solamente quiero otro beso de tus labios. Que sea de noche y que no sobre el ron amargo. Vente conmigo que no faltarán las risas. Algunas veces tendremos que huir deprisa. Pero tranquila, yo domino el camuflaje. No quien me encuentre cuando emprendo el largo viaje. Cada noche yo te quiero más y más. Entre llamada y llamada contesto en el celular. Y lo único me encanta escuchar tu voz angelical. Sobre todo cuando te pones a cantar. Ya, mi sexy ya, ¿qué tal te va? Yo seguro de que esto no es casualidad. Entregaré mi corazón, siénteme otra vez con gran pasión. Piénsalo, mujer, piénsalo muy bien. Yeah, yeah, yeah, piénsalo, mujer, y piénsalo muy bien. Yeah, yeah, yeah. Tu color canela hace que entre en un trastorno que con todo ese frío que posees mi piel la quemas. Además, tienes ese no sé qué que mi alma la desenfrena, serestina. Pierdo la gordura sobre todo cuando tú no estás. En ti que encuentro mi infierno y en mi cielo. This is my love, un día yo me quedo. Sobre todo me baso en tu mentalidad, que tiene la capacidad de hacer que mis sentidos y mis pensamientos te puedan demostrar cosas inimaginables. Casi como que es posible tenernos, también es imposible olvidar el baile estelar. Y siente la letra de este compás, yo sigo garras. Cantando versos de repente me besas, baila que estelar. Y siente la letra de este compás, yo sigo garras. Cantándote versos de repente me besas. Siempre tengo un placeta por si falla el ave, tú solo dime que sigue, yo me voy al 100. Yo te prometo no nos va a molestar nadie. Terminaremos dando vueltas por el aire. Siempre tengo un placeta por si falla el ave, tú solo dime que sigue, yo me voy al 100. Yo te prometo no nos va a molestar nadie. Terminaremos dando vueltas por el aire. Dímelo, Celeste, Dead Living Mafia. Porque la fe nos hace grande, la fe nos hace grande. Dímelo, dímelo. Yeah. Hoy vuelvo a ti en busca de tu perdón por la vida que he llevado. Hoy te escribo esta canción. Cuida de mis niños que no paguen mis errores. Fuerza pa' mi gente pa' buscar tiempos mejores. Que no falte nada, que se cure mamá. Que me falte todo pero nunca mi mamá. Que todo mejore pa' mi gente en Venezuela. Que haya menos guerras y más niños en escuelas. Que tocó llevar, por aquí todo está mal. Rosita, ¿por dónde empezar? No sé si vaya a cambiar. Días pasan y se van, nada cambia, aquí están. Y yo mientras tanto voy a seguir luchando hasta alcanzar, sabes, mi sueño. Me ha costado tanto tiempo, sabes, entender porque yo era pequeño. No venga a decirme nada porque todo lo aprendido metí empeño. Voy a cumplir el sueño, siempre quemando leño. Venezuela, Panamericana, yeah. Mientras esto sucedía, las ciudades del país se blindaron para evitar una repetición de los disturbios de las últimas horas cuando las calles ardieron y la violencia creció en espiral. La jornada dejó cientos de arrestos en todo el país. I can't breathe, I can't breathe. I can't breathe, I can't. Me siento inseguro como George Floyd. Tu bota en mi pecho como George Floyd. Latinos unidos por George Floyd. No puedo respirar como George Floyd. Me siento inseguro como George Floyd. Tu bota en mi pecho como George Floyd. Latinos unidos por George Floyd. Lo bajaron del carro, los tombos les estiaron, diciendo que pues es negro y entonces lo abordaron. Anduvieron buscando un whatever criminal. Por su fachada de rapper se fijaron en su style. Se mofian entre ellos, lo pisaron el cuello, pensando que el copa es el rey y los demás plebeyos. Un 25 de mayo montándose las de gallos. Espero no los absuelvan y el juez envíe su fallo. No es la primera vez, te pescan como pez. Me siento maniatado como el tiempo de Lionel. Mientras siguen las protestas, la gente que lo detesta. Latinos, negros, unidos por inocentes que arrestan. Disturbios en los suburbios, tienen los malos augurios. Blancos afroamericanos quemaron varios tugurios. Te matan al instante, fue cuerpo que lo aguante. Luchamos en desventaja, pero me pongo los guantes. No puedo respirar como George Floyd. Me siento inseguro como George Floyd. Tu bota en mi pecho como George Floyd. Latinos unidos por George Floyd. No puedo respirar como George Floyd. Me siento inseguro como George Floyd. Tu bota en mi cuello como George Floyd. Latinos unidos por George Floyd. Yo no puedo respirar como si estuviera en Marte. Otro racismo repudio todo solo en un embarque. Justicia sigue ciega, siempre ha sido y será parte hasta que te arte. Porque la injusticia es amenaza para la justicia en cualquier lugar y todas partes. Citando las palabras de Martin Luther King. Con la fe que de un día todo llegará a su fin. Intereses ideológicos mezclados en un ring. Sociales y políticos, policíaco ruin. I remember, en la cena ni tu la revuelta. Por Rodney King, abuso policial en la vuelta. Un descontento amargo, la ira queda disuelta. Jueces que absolvieron la porqueriza queda suelta. Infecta, molesta, por eso la protesta. No dejes que te pase como lo deja inmutado. Por subir al Congreso la muerte tiró los dados. Pugna de poderes, los corruptos del Estado. No puedo respirar como George Floyd. Me siento inseguro como George Floyd. Tu bota en mi pecho como George Floyd. Latinos unidos por George Floyd. No puedo respirar como George Floyd. Me siento inseguro como George Floyd. Tu bota en mi cuello como George Floyd. Latinos unidos por George Floyd. This is the blackest street, yo, the blackest street. This is the blackest street, yo, the blackest street. This is the blackest street, yo, the blackest street. George Floyd, rest in peace, check it out from the police. This is the blackest street, yo, the blackest street. This is the blackest street, yo, the blackest street. This is the blackest street, yo, the blackest street. George Floyd, rest in peace, check it out from the police. Yo. Oh. Nunca es fácil olvidar. SK Records. S-I-T-T, desde el sur de Quito. Escribiendo poesías me encuentro, inspirado en los bellos momentos. Lástima que ya no te tengo, y los besos solo son lindos recuerdos. Sé que me amaste, me adoraste, y ahora todo es demasiado tarde. Desapareció el amor en el momento en que fallé. Y lo siento, pero también te amé. Mis sentimientos van directo a la deriva. Mis pensamientos solo recuerdan aquella pista donde amanecíamos juntos en la villa. Solo son caricias que se me mantienen vivas. Dicen que el tiempo cura las heridas. Yo necesito siglos por olvidarte mía, porque es difícil olvidar a quien te amó y le fallaste la verdad. Ya no soy yo. Desde que no estás no me hallo, me busco y no me encuentro. Debo viendo tu retrato al ritmo de un bolero, de un bumba voy sacando lágrimas negras de mi corazón, un impacto. Quisiera ser un kamikaze suicida, olvidarme de que existes niña. Y por más que tome tequila, suena una rola y te me mantienes viva. Una más, para olvidarme de ella. Una dosis más de buen licor, para sacarla de mi cabeza. Para sacarla de mi cabeza. Una más, para olvidarme de ella. Una dosis más de buen licor, para sacarla de mi cabeza. Para sacarla de mi cabeza. Una más, para olvidarme de ella. Una dosis más de buen licor, para sacarla de mi cabeza. Para sacarla de mi cabeza. Sé que fallé, discúlpame, lo siento. Sé que fallé, de nuevo no lo niego. Sé que fallé, en la vida no hay reversa. Sé que fallé, discúlpame, lo siento. Sé que fallé, de nuevo no lo niego. Sé que fallé, en la vida no hay reversa. Sé que fallé, discúlpame, lo siento. Sé que fallé, de nuevo no lo niego. Sé que fallé, en la vida no hay reversa. Sé que fallé, discúlpame, lo siento. Sé que fallé, de nuevo no lo niego. Sé que fallé, en la vida no hay reversa. Siendo invierno, para este duro loco no te estoy mintiendo. Yo no como cuento de esos bobos necios, pero como quiera sigo estando recio. Sigo siendo loco y así es mi vida. No me amenaces con las armas que tú ni tenías. Sigo estando firme y salí para arriba, pero con Catina la cosa está fina. Dime qué va a pasar si meto retro. Hacete un lado loco, tú no estás pa' esto. Esto va a parar con uno de nosotros muerto a ese rincón. Nunca llegará el respeto. Sácate la pistola, dale y dispara. Estás cagado, cabrón, o te vendo balas. Canto reggaetón y lo que venga en puta gana. Si estoy haciendo rap es porque tu mierda me asara. No estuve muerto, loco, estuve preso. A tu rapero le brindo un cabrón respeto. Soy el underground pa' tu evento. Estás tarado, cabrón, te perdí el respeto. Sácate la pistola, dale y dispara. Estás cagado, cabrón, o te vendo alas. Canto reggaetón y lo que venga en puta gana. Si estoy haciendo rap es porque tu mierda me asara. La cabina ready, igual que mis homies hardcore heavy. Estilo callejero, que el 20 va llegando el sheriff. Aquí sin mercy, pues la sangre de estos crazy. Fermento con vómito la suela de mis tenis. And yeah, que se pasen conmigo. Digo lo que tú en derecha por izquierda he conseguido. Y ni por izquierda se consigue mi sonido. Y tú quieres ser mi amigo, pero yo juego vivo. Pocos me conocen antes de ser conocido. Tú mídeme con tu vara, que con una bala yo te mido. La bala no se presta, en la calle no se presta. El nombre no se presta, no montes que tú inventas. Los dueños de la orquesta vinieron por la renta. Los vete a mi despeta, de real footage. Ahora si gano en la marca de la mafia. Yo no como de tu miedo, si el pasado a mí me llama. No tengo deudas con la gente que me paga. Ellos me la deben y el precio es tu alma. Tuve que violar a la muerte. Tuve que casarme con ella, cabrón. Me metí quieres matar por siempre. Que la línea de la muerte no la cruza yo. Tuve que llorar a la muerte. Tuve que agarrarme de ella, cabrón. Que aún me quieres matar por siempre. Que la línea de la muerte no la cruza yo. Si quieres guerrear, pues apunta y dispara. Si quieres guerrear, pues apunta y dispara. Si quieres guerrear, pues apunta y dispara. Si quieres guerrear, pues apunta y dispara. Lo que tú entras yo ya lo dejé hace rato. Sin cuento de hadas que van para rato. No de mal. Si no me mato con trilo es pacto más que un contrato que mira pato. Ok, play game is the rule. Hustle in my crew. What you wanna do? What you wanna do? El favorito de tu baby, el terror de tu grupo. Me activo al 11, o dame luz, o dame luz. Sácate la pistola de él y dispara. Estás cagado, cabrón, no te vendo bala. Canto reggaetón y lo que venga en puta gana. Si estoy haciendo rap es porque tu mierda me asara. Sácate la pistola y dispara. Estás cagado, cabrón, o te vendo bala. Canto trap y lo que a mí me dé la puta gana. Si estoy haciendo rap es porque tu mierda me asare. A todos esos bumbos les perdí el respeto. Hago reggaetón, otra que todo porque yo quiero. Hago dinero y si me voy yo preso. Le den mi tema por el barrio entero. En tu corazón plasmamos el miedo, wow. Si te pones adulto yo llamo a la de. De los templados, papi, yo soy el tieso. Los poderosos somos de los quesos. Andamos activos con la ruta y con la puta. Somos real, G montado siempre en muca. El cariño de los tíos no te miento, wa. Hacer dinero, pero mientras estoy durmiendo, wa. Mami, estamos toda la gente de la tuca. Todos mis gangas mañan, enrolan y disfruta. Guardado los cohetes por si acaso hay bulla. Esta red de los problemas la patrulla. Mira, pato, como es que son. Es que en el aventador sigue dando luz. Que yo con mi blon a mí me azara. Los tombos para como la OS y la puta. La que respalda con cara rara. Me lo cingo uno por uno, no andaba muerto. Anduve en carne y no de difunto. ¿Quién eres tú? Lleva el traje que yo lo fumo. No me consumo, yo vendo insumos. Aquí gobiernan los que se dan uno a uno. Lanza mi crelo que tu gata sedujo. La droga tengo guardada aquí en el estudio. Y si se mete en problemas es tema tuyo. Yo siempre estoy parado en vista y destituyo. Ustedes todos toditos son capullos. Y no me falta nadie ni un traqueto suyo. Si quieres guerrear, pues da puta y dispara. Si quieres montar, pues montamos la rara. Si quieres matarse con mi manada, hablarán el breve las coordenadas. Si quieres matarse con lo mío, cuidado, pelao, estamos encendidos. Tú estás cagado, sapo, culiao, le tu mirao, te vamos a dar por torcido. No rompen de peine si no están en la suya. La única que tienes es la penilla y corta uña. De que llegue y te destruya. Y que quede de tres citas amarillas de patrulla. Que tengo un cohete y no te hablo en lo que es power. Te vamos a encontrar en la caguela un par de towers. Nos quedamos con tu jeba y le clavamos un tale. Como está muerto ya no te invitamos al baby shower. Sácate la pistola y dispara. Mira mi cara, mi mafia es rara. Porque te azara, cero huevadas. Si llueve en bala, roja bandana. Fuera y en cana, la tengo clara, güey. Por la boca y por el culo tu clic. Todos mis negros son G's, mis blood están around me. Mis negros son electric, en la gran vera los G's. Para meterlos en un ziploc y ganarme los reels. Es que en mi cuarto apesta gripa y par de libras guarda. Niño no pinta quita vida, así que no me va a dar. Yo soy del bloque del centro, de la mente sigo sea. A mí no tengo camello, solo José Ayer y pa. Sácate la pistola y dispara. Estás cagado, cabrón, o te vendo bala. Canto trap y lo que a mí me dé la puta gana. Si estoy haciendo rap es porque tu mierda me asare. Sácate la pistola y dispara. Estás cagado, cabrón, o te vendo bala. Canto trap y lo que a mí me dé la puta gana. Si estoy haciendo rap es porque tu mierda me asare. tantas cicatrices, tantas tonterías, miles de teorías. Felicidad está en la mente, felicidad del que confía. Yo sabía que existía poesía, puro rap, pesada artillería. Dime quién diría que lo lograría, llegar a tus oídos, curar melancolía. Tarde, noche y día, hay algunas cosas que yo siempre las recuerdo. El vida elevado, la armonía de tu cuerpo. No tenía alas y volé por el infierno. Despertaba en cama, amanecía en el cielo. Todas esas tardes que me hiciste sonreír, todas las heridas que las tengo hoy por ti. Nunca supe escaparme, es que siempre estuve ahí. Todas esas cosas que algún día rapé en un beat. Qué buena es la vida, pero mejor la de antes. Sabíamos que joder, me faltan los brothers, la vida de calle. De esos golpes que han sido bastantes, de esos que nos hicieron más grandes. Y esas nenas que se fueron por no relajarse. Muy cierto, despierto. Sigo rapeando con el de un aplauso. Y seguimos volando con la vibra siempre en alto. Desde aquellos tiempos que grababa con el flaco. El viento, el tiempo, nunca pasa en vano, siempre nos ha enseñado. Ya no estoy comprando, hoy la estamos cultivando. Seguimos armando, seguimos cerrando tratos. Hay algunas cosas que yo siempre la recuerdo. El vida elevado, la armonía de tu cuerpo. No tenía alas y volé por el infierno. Despertaba en cama, amanecía en el cielo. Todas esas tardes que me hiciste sonreír, todas las heridas que las tengo hoy por ti. Nunca supe escaparme, es que siempre estuve ahí. Todas esas cosas que algún día rapé en un beat. Yeah, yeah, yeah, yeah. Desde Mictus Records seguimos en forma. All those motherfuckers, todos Zeta, sí. En la casa, legalize, legal. César leyenda, la leyenda. Traigo los Pogue Honda, así que mamita no te me escondas. Con esas curvas tan sexys que a mí me asombran, tus deseos de hacerte mía se notan. Hey, nena tranquila, te invito un trago, pago la primera ronda. Pilas con lo que yo traigo, los Pogue Honda, así que mamita no te me escondas. Con esas curvas tan sexys que a mí me asombran, los deseos de hacerte mía se notan. Hey, nena tranquila, te invito un trago, pago la primera ronda. Entrando al party encontré varias mami que me ponen loco. Miro la manera con la que tus amis quizás piensan que te ofrezco muy poco. No pienses que soy alguien interesado, pero si solo quieres sexo, bueno, vamos a disfrutarlo. Cada quien obtiene lo que quiere, solo es cuestión de gozarlo. Escapemos de una vez de este sitio. Cada palabra que te digo se nota como yo te derrito. Un breve susurro de lo que voy a hacerte, te lo digo al oído. La expresión en tu cara me dice que esto va a ser muy divertido. El alcohol nos consume, haremos cosas que no tienen sentido. Hey nena, tómalo tranquilo. Nena, tómalo tranquilo y vámonos, pero sin hacer ruido. De salida me encuentro con toda la banda. Mi chica se asusta, no entiende qué es lo que pasa. Estoy bien vestido, pero no sabía que con ellos tengo una alianza. Con ellos representamos muy bien, somos una amenaza. En todas las noches, voy a todo lado, aunque no tenga un coche que me transporte. No soy mala gente, sino gente mala que me acompaña ahora, mañana y siempre. Mira cómo la noche se prende. Como la noche se prende, vacilando las calles con todos los manes. No me hables de las veces en que les falle, porque no me gusta entrar de detalle. Solo me importa tener viva a mi madre, que me enseñe a luchar y no ser cobarde. No me venga a juzgar si pa' mí no son nadie. No llevo tatuajes, pero eso no quiere decir que sea bueno. Mi carácter y mi pensamiento te harán pensar que soy un maldito enfermo. Salgo mucho, busco placeres que me hagan sentir el cielo. Más que una droga, mi flauta cautiva. Me lo han dicho todas, las pierdo con mi sonrisa perdida. Soy alguien inerte, pero tú conmigo te sientes más viva. Te sientes más viva, te sientes más viva, te sientes más viva. Te sientes más viva. Y busca yo esta verdad de abuela que ahora le escuchamos. ¿Cuál fue la razón? Te lo diría. Pero conociendo tu envidia fijo la contraría. Por eso basta, como callado. Sigo buscando el carro, la azúcar, todo eso aniñado. Es que a veces el ego se me va para allá. No tengo la culpa que la mierda que hago suene tan real. Soy antisocial, pero con los míos. Aquí no hay remedio, pasa el metano, la pipa y el tornillo. 3 gramos a tostar, tostados a grabar. Que suede este trap, frío para volar. Aquí se hace a cha-cha y lo saben underground. San Pedro va a escuchar, con code va a tripear. 3 gramos a tostar, tostados a grabar. Que suene este trap, frío para volar. Aquí se hace a cha-cha y lo saben underground. San Pedro va a estallar, con code va a tripear. Se debe estar con su hijo de puta crítica llena. Yo seguiré haciendo cucheta por todas mis acheras, vacilando joya la paz y hasta la primavera. Representando hip hop del frío a vivadera. No vengan a joder que por esto luche. Si usted ya no es my friend, sabe bien que lo que yo nunca los fallé. Más bien los apoyé, pero en la llega men. No todo es como ves. Ayer miraba, llegaba gatillo, vete solado. Entre ellos estaba el producer de trap de Zarupa y Chavo. Me dijo mi padre, acabo su vete evolucionado. Y puso yo esta mierda de abuela que ahora le escuchamos. ¿Cuál fue la razón? Te lo diría. Pero conociendo tu envidia, pijo, la contraría. Por eso basta, como callado. Sigo buscando el carro, las lucas, todo eso aniñado. Sigo buscando el carro, las lucas. Sigo buscando el carro. Escucha. Está sonando solo mi muki nada más. Por la boom. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Nada más. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Nada más, nada más. Por la boom. Nada más, nada más. Solo mi muki y nada más. Yeah, yeah. La de dos men, Dark Herman, Bumba Pilos. No soy de la excelencia, silencio crazy, crazy, no mercy. Por la señal del Brasil, y de Hood, de Helleders, a los de Moon Boom. En paredes, no paredes, perfil sin borde, polvo millones sobre donde reone. Por el honor, sin ser menos, sin querer hacer deporte, igual tocó correr por no perder los botes. Quedó relleno y me devuelvo atrás. Hay otro trozo de un cuento ameno. De viejo, guañejo, abuelo, lo bebo con hielo y no recuerdo cómo, pero acá le tomo el mundo. Soy ejemplo, ni quiero serlo. Entiendo que lo bueno depende con qué ojos vemos. Yo no sé deber hacer y de deberes a placeres. Fue el insane y the brain que dio play. Rubble day, in the sense, sin actuarlo. Vivo dando lo que no tengo al rapearlo. Lo gano en serio, paso el rato escribiendo. De tanto rato soy el reto. Rato sin queso, come veneno. Huele primero antes de morderlo, ya. Yeah. Y no la des sin saber hacerlo. Yeah. Hey yo man, kick that face, true Illuminati, check it out. Dice, mezclando versos sin tiza fuera de casa, manejando la letra desde arriba de la terraza. De a poco el tiempo te enseña cómo se avanza. Y no es que no cree en nadie, solo es tenerme confianza. Remembranzas desde que empecé de chico, añorando volver a los 8 o los 9 y pico. Buscando el sueño de todos, volverse rico. Algunos la tuvieron fácil y otros, ¿cómo te lo explico? Desde el subsuelo se mira mejor la cuesta. Con un pañuelo te secas lo que te cuesta. Un camino empinado, pues nos toca subir cuestas. Pa' poder disfrutar las tillas que ahora traigo puestas. Apuesta esto o esto no te complace. Yo entraba a clase pensando ser de otra clase. No solo la social, sino de la que satisfaz. Buscando la mente del que ama y vive de lo que hace. Narrándote esto no creo que un día me luque, sino al contrario me eduque o tu mente buque. Carentes de modales resultan reyes o duques. En estos tiempos no vale, solo sería como el sucre. Ah. With that team, con un mensaje diferente. Estoy presente y empiezo a destapar tu mente. Las cosas claras, he venido a presentarte una visión más coherente. Que te hace falta más cultura. La TV, el internet solo te regalan basura. Y el problema, con tal que tu cuerpo se mueva, no buscas cosas nuevas, te conformas con que a ti te digan verla. Vamos hasta abajo y mueve el culo. Soy un patán y ni siquiera lo disimulo. Despierta, ¿qué te pasa? Arrasa con esa mentalidad que te amenaza. La metes en tu casa y no proteges a los de tu raza. Su mensaje va de plomo, plata, joyas, lujos, colas que ni cuentan. Pero tú no te das cuenta, mantente alerta. No sigas con la boca abierta, que esa mierda no representa al underground. Que sedimento lo cercena, habiéndote el infierno me presento como tu condena. Tumba Aquilas en escena, hip hop de corazón como dragón escupiendo candela. Tú mira para arriba y siente como truena el cielo mientras te escribo. Por eso te lo digo, lo tengo decidido. Las metas no se escapan de mis manos mientras que yo me mantenga vivo. LSA Iguana, pa. Yeah. Saben bien que han caminado de mis reguindados. Están picados, porque hasta en su barrio somos más sonados. Se sienten ahí arriba porque están de mí arrimados. De mis conciertos, de mi flow, de mis letras, de mis contact. Vamos, diles cómo te enseña a guardar los discos en la funda. Chamoso, que te sale. Tu historia no es real y por eso es que no te sale. Ni aunque toques los timbales, ni en barras de cuatro pares. Ni aunque a puño te me pares, ni aunque amenazas dispares. Dale, dale, dale, dispara. Pero mirándome a la cara, porque la pantalla así como el papel todo lo aguanta. Aguanta, man, you know my friend. It is my game, relax, relax, begin again. Hey everybody, cantémosle este sonso de quien mismo es este party. Esto es más que letra y sentimiento. Esto es más que lindas voces, el coro me lo hace el viento. Pensaste en retirarme, pero me arrepiento. Si hasta tu gueto aclama mi regreso, porque saben que yo sí lo represento. Es LC, papá. Hey, AKJ Tamer. Dímelo, mi bro. Oh. Hey, tenemos odio en la sangre, no es el problema. La rabia que nos corre no nos quema ni envenena. Estamos más que firmes donde quiera y donde sea. Mejor parece firme que se viene más dilema y qué manera. Vida con lo que sueñas, entre tanto más repalanqueo. No hay futuro que prospera, ponte alerta de las cosas que no quieres que suceda. Las mismas situaciones no hay por qué volver a ver a no minea. Vidas con lo que cuentan, merito gracia en un país tercermundista. Mejor no lo creía, copia y vea todas las experiencias de quienes vivieron en en carne propia todas las consecuencias. Son varios años viviendo con poco, mientras se ríen desde arriba y nos quitan el foco. Camuflarán la explotación de cualquier modo, pero si existe la reacción no podrán con nosotros. Y no es ninguna competencia, las son mis barras para los que quieran escuchar mi esencia. Todos sabemos por qué existen más protestas, mientras no caigan no habrá ninguna tregua. Yeah. Underdogs to be Pumba Quilas. Hey, Dirty. Pa' meterle todo el peso, entramos en la music y ya no hay regreso. Por eso estamos fiestón, encendimos en la pista que del patón. Paso a paso mi camino trazo, camino locazo, la envidia sin hacerle caso. Un batetazo parece temazo, ando con el nick, ya no pensamos en el fracaso. Pasamos otro paso que hoy lo celebro, para que quiero amigos nuevos siendo con el pero. Nadie no frena, qué pena, esa pista mala la llevo como si fuese la buena. Con ella y botella rompemos la escena, pa' todos los malandros, los pan y la nena. Perdidos, todo bandido encendido, haciendo el ruido fluido, con todo el sentido metido en lo mío que sucede, sin nada le pido. Flow de calle conmigo, me la vivo. Este perdido camino sin sentido, tomando y fumando para hacer un olvido. En Meca mucha calle, que se le dan, y eso progresa, al lado le dan. Que me hablarán, gente que odia, que ve y se van. Estoy en el estudio, foco con lo suyo, ancha que escalado y me la fumo. Me faltan algunos, me sobra la pesca, no me gusta odiar. Con lo cual nada, me toca estudiar, con pito de chaleco, sí. Que pasen las bielas, que pase un feeling, entre varios duelos me estreno aquí. Música que brilla con paz en la street, la mami que mira, Soul Paris, mi queen. Yeah, se arregla, se mira, no tiene salida, se brinda todo el día. Tu loco, mi clica, humo por María, nombre en poesía, acompaña sin pista su vulgarabía. Vivencia extermina tu orgullo, tus niggas te venden por quina. Nomás estoy con vidas, alzando beat freestyle, los compas en rimas crudos ya dos días. Pensaste en ti mismo, encendiste las vías, descubro ya fina mi mente y real, real. No paramos noche, camisón, aquí siempre se le mete sazón. Vacilando temas de Calderón, llego insano pa' la mena 2. Sobre dosis tal vez me da con día, me dicen que cambie de vida. Pero no hay chance, ya está perdida, soy el mismo de antes con rima adictiva. Topo emborracharse pa' la costumbre no perder. Aquí me ves, sigo de pie, aunque me siente en la shit. Por el ayer, que no volverá ni quiero. Camino sin miedo, frío como el hielo, apesto a llegar. Llega la gente, se enfiesta, fiesta. Ando de fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Llego y llego con mi arte para evitarte, para sonar en toda parte, para que todo el mundo sepa que el hip hop se respeta. Se respeta. Porque hablamos de las verdades, de las duras y crueles realidades, superando más de un millón de adversidades. Es mi libre expresión, escribo rimas sin presión, escuchas mi acapela y en tu rostro esa impresión. Es el talento que mantengo, el movimiento doble H desde abajo. Es que atrapa, ataca, que suenen las batacas, que se mezcle la pista, tus pesos en la almohada. No prendo marihuana, prendo una rola y enrola y enrola. Aunque esté sola, fantasías me sobran, pero mi dialecto me asombra. Cada nota y compás me desborda, pienso en quien me enamora. Recuerdo su boca, mi cuerpo se enfoca. Escribir sin demora, describir sentimientos, eso me apasiona. Describir realidades, en eso se razona. Yeye, habla, habla, hablamos de las verdades. Yeye, hablamos de las verdades. Conexión 20. Yeye, habla, habla, hablamos de las verdades. Yeye, hablamos de las verdades. Conexión 20. Yeye, habla, habla, hablamos de las verdades. Yeye, hablamos de las verdades. Así nos sostenemos y así nos mantenemos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. En todo lugar esto va a sonar. Y noches de la calle te traigo para dar. Así nos mantendremos, siempre firme estaremos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. En todo lugar, esto va a sonar. Vivencias de la calle te traigo para dar. Así nos sostenemos, así nos mantenemos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. Mantendremos firmes, siempre estaremos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. En todo lugar, esto va a sonar. Vivencias de la calle te traigo para dar. Bailo con mi pluma en un papel. Tallo mi escritura con un cincel. Envuelvo mis letras, te las comes cruda. No es una tortura, no es una tortura. Y sigo atrapada, desnuda con mi alma. Haciendo de las mías dos baches en la mira. La calle intimida, pero me he enseñado en quien se confía, en quien se confía. Y sigo hambrienta de sabiduría. Seguimos atrapados, esto no tiene salida. Esto no tiene salida. Así nos sostenemos y así nos mantenemos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. En todo lugar esto va a sonar. Vivencias de la calle te traigo para dar. Así nos mantendremos, siempre firme estaremos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. En todo lugar esto va a sonar. Vivencias de la calle te traigo para dar. Así nos sostenemos, así nos mantenemos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. Mantendremos firmes, siempre estaremos. Con el espíritu elevado a la cima llegaremos. En todo lugar, esto va a sonar. Vivencias de la calle te traigo para dar. Yeye, habla, hablamos de las verdades. Yeye, hablamos de las verdades. Conexión 20. Yeye, habla, hablamos de las verdades. Yeye, hablamos de las verdades. Conexión 20. Yeye, habla, hablamos de las verdades. Yeye, hablamos de las verdades. Si me dicen que Yeye, mamá, el legendario VK de la Sierra Loco 0-2-0 de Bros Clan. Contra el tiempo. Oye, bro. Estamos a tope pa' que lo note como el Quijote. Puro galope, tragos y blones. Con las canciones, varias misiones, tres direcciones. Nunca ambiciones, composiciones. Fueron bajones, ahora detonen como que fuera mi vida una verga. Pero nadie escucha rumores, ven. Oye, vamos al 100, ya tú sabes, men. Esto sí son conexiones, ven. Oye, vamos al 100, ya tú sabes, men. Esto sin complicaciones, ven. Oye, vamos al 100, ya tú sabes, men. Esto sí son conexiones, ven. Oye, vamos al 100, ya tú sabes. Vesme, esto sin complicaciones. Saliendo de hace rato. paso, chucha, aquí yo te vi. Cruzamos las miradas y rápido me perdí, pero así se sigue. Recuerdos y aromas que a mí me persiguen, como José José vivo y vacilo el triste. Recuerdo todas las noches de freestyle y business, ahora con los homies, puro rap, bang, dealer. Cruzando la muralla, no le subestime. No queremos lo serio, solo un buen vacile. Nos vamos pa' la playa con vareta y biches, mientras saques polvo ahogas infelices. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Todo lo que hubo, mami, ya no queda nada. No voy a lo serio, mami, no quiero más nada. Ahora tengo algunas llamándome al celular. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Todo lo que hubo, mami, ya no queda nada. No voy a lo serio, mami, no quiero más nada. Ahora tengo algunas llamándome al celular. Billete quiero, biche que respiran mi cuello. Luces que me miran en la noche como perro. Me encanta la noche, pero es más cuando en ti pienso. Y siéndote sincero, he probado más bote que beso. Y ya no quiero más, ya está aquí mamá. No me escribas que te encuentra que sabe mamá. Aunque aquí entre los dos no lo hacía tan mal, pero ya borré todas las fotos del celular. Ay, mami, ya no llame, por favor, no insista. Si estoy fumando porque bajé la tarima. Tú no me buscaste cuando yo más quería. Ahora tú no llores cuando todo fue mentira, bye. Ya no quiero más, esto es clase aparte. Tumba mi juguete que yo ya me voy de party. Todo el fucking combo resaltando los diamantes. Las biches nunca me faltan, ahora todas quieren darme. Y quieren ser lo que va a ver. Si tú no lo pudiste, otra lo vas a hacer. Arranca pa'l carajo, ya no te quiero. Quiero ver, puede darte todo el mundo, que yo no te lo vuelvo a meter. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Todo lo que hubo, mami, ya no queda nada. No voy a lo serio, mami, no quiero más nada. Ahora tengo algunas llamándome al celular. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Todo lo que hubo, mami, ya no queda nada. No voy a lo serio, mami, no quiero más nada. Ahora tengo algunas llamándome al celular. Llevamos por adentro, es mi don, don, diri, don, diri, diri, don, don. Ah, que yo vengo. corazón, un nudo en la garganta, navaja en el bolsillo y mis lágrimas saladas. Tal vez por ese miedo a sentirme solo, pensando en existencia y en este rencor a todo. Recuerdos de pequeño y mi padre en el alcohol, hijo solo de mi madre, nunca volvió ese señor. ¿Y quién querría esos malos tratos? Yo como quiera aguanto, pero por mi madre mato. Y así fui creciendo guardando el dolor innato, acostumbrado siempre a lo más barato. Por mí nadie apostaría, cierto, pero yo aprendí a vencer cuando me dieron por muerto. Mira, dime quién diría que los golpes de la vida a mí me enseñarían. Dime quién diría, o si fue mala mía, que el dolor es por un tiempo y el tiempo se acabaría. Mira, dime quién diría que solo a las balas es como yo aprendería. Dime quién diría, o dime mala mía, que he aguantado mucho tiempo pero yo me curaría. Ey. Quise volar alto, pero el peso del pasado me complicó y eso me congeló. No lo decidí yo por camino, yendo contra marea y nunca me preparé. Hey, pero así es como yo aprendo, solo a las malas. He ganado y lo he perdido todo por mis fallas. No sabía lo que me esperaba hasta que aprendí a vivir sin la pareja que yo amaba. Perdí el rumbo varias veces y mi vieja con sus rezos para que a salvo regrese. Mil noches de insomnio sin poder dormir, pagando mi condena, nadie me enseñó a vivir. Mira, dime quién diría que los golpes de la vida a mí me enseñarían. Dime quién diría, o si fue mala mía, que el dolor es por un tiempo y el tiempo se acabaría. Mira, dime quién diría que solo a las balas es como yo aprendería. Dime quién diría, o dime mala mía, que he aguantado mucho tiempo pero yo me curaría. Ey. El hombre de la casa no le teme al fallo, por mi familia más que por mí no desmayo. No queda de otra que avanzar en la batalla, no es quien más tira golpes sino el que nunca desmaya. Todo es confuso, escucho wiu, wiu, wiu, y como el cáncer siento frío, frío, frío. Calle de madrugada, miro, miro, miro, dormí por un segundo y había amanecido. Así aprendí a valorar lo que no tenía, cuando encontré el calor en casas que no eran la mía. Hoy son recuerdos que el tiempo no borraría, era feliz en ese tiempo y no lo sabía. Mira, dime quién diría, que los golpes de la vida me enseñarían. Morí, Perú, Ecuador, mi renacer. Rap school. Mira, dime quién diría, que esto no es como una porquería. Academy Music, Quiet Records. Black Noise Studios. Activo para el problema. No puedes igualar porque yo estoy activo para el problema. No te metas aquí porque estoy seguro que tú te quemas. Quemas, no me puede apagar si salgo a la calle. A ti te quemas, quemas, si no sabes esto es mejor que se calle. Y desde niño la forjamos duro, viendo como Nikis armaban un maduro. Oscuro, frío pasado, tengo mi nudo, porque crecí afuera y dudaba del futuro. Hoy mi presente se asusta de mi mente, tanto maquineo lo aseguro inteligente. Ya no hay nada que me duela diferente, solo mi corazón para mi mami y pa' mi gente. Así que tranqui que venimos a patearla, tanta mala vibra pero mi Dios me respalda. Me quito el destino, una serpiente que no cambia, porque lo quiero todo y lo básico me espanta. Papi, antes dudaba, ahora soy la crema. No nací para tirar y correr al problema. Sientan como mi línea, blanca el esquema, porque son pura peli, nada de adveras. No pueden igualar porque yo estoy activo para el problema. No te metas aquí porque estoy seguro que tú te quemas, quemas, No me puede apagar si salgo a la calle. A ti te quemas, quemas, Si no sabes esto es mejor que se calle. He aprendido muchas cosas a lo largo del camino. He perdido y he ganado, así lo quiso el destino. Y es por eso que no puedo dejarme ya de nadie. Al que se meta conmigo juro que le paro el baile. Bueno, vamos a ver aquí a quién es quién. No amenazo por las redes, cuando te vea voy al 100 directo para romperte la cabeza, porque el barrio me enseñó a ser parado con quien venga. Y venga, que le voy a enseñar un par de toques. Si me faltas el respeto, verás que salta mi bloque. Tranqui, mi brother, que yo no soy pa' juegos. Me he jodido tanto en esto que ahora me sobran los huevos.

una hora, casi 45 minutos de lo que les debía hace 15 días, full estrenos. Eso solo fue el inicio. Igual me quedan algunos por poner todavía, así que les voy a dejar unos 10 minutos más o los últimos que nos queda ya, porque estamos casi a 10 de terminar. Muchas gracias por la sintonía a todos y todas. Espero que la estén pasando muy bien. Cualquier cosita ya saben, ahí al Facebook estamos como Boombox Prensa. Mándenos todos sus estrenos, toda su música, y nosotros la ponemos acá en MP3 y se la mandamos por la 940 amplitud modulada directo hacia tus oídos. Así que ponte 11. Vamos a seguir poniendo más muca acá y casi voy a tener tiempo para despedirme, pero no importa, sin prisa pero sin pausa, y seguimos con el sonido del hip hop 593. Álzale volumen, ponte 11. Con el fin, si lo que buscas no está aquí, me reinicio como un PC, me muero por tus keys. Lleno de honor, camino por tus senos como Julito Marañez, su barrio navajero. Vale la pena luchar por lo que quieres, siempre y cuando lo que quieres sea algo bueno. Me desdoblo entre las sombras de un oscuro recuerdo que moldea mi cerebro modo experto. Cierro los ojos y despierto, me llueven las ideas del cielo, caen en mi desierto. Y concuerdo, loco pero cuerdo, guerrero sin sueldo, el único sobreviviente, guillotinas en la mente, irreverente, fosforescente. Si Jesús andara en el 2020, lo confundirían con un indigente. Así es la gente, indiferente, yo transparente, invisible, desobediente. Me siento en la orilla, traigo las olas, hago del mar una rocola. Desconcentrado pasan las horas, desorientados en el ahora. Me siento en la orilla, traigo las olas, hago del mar una rocola. Desconcentrado pasan las horas, desorientados en el ahora. Me siento en la orilla, traigo las olas. Dios es un DJ manejando las consolas. Síndrome cosmológico en la glándula pineal. La única espina que llevo es la espina dorsal. Me quedo observando el mar y en él me pierdo, sintiendo el viento, pasando el tiempo. Si me ves mirando lejos con la mirada perdida, es porque miro melodías y barcos a la deriva. Ni yo mismo me entiendo cuando todo se me cruza. Ideas intrusas de la gente lusa en el horizonte, línea obtusa. Arráncame los ojos que no quiero ver más shit por doquier, fuck wannabes. Porque Medusa a mí me quiere seducir con sus ojos de serpiente, convertirme en piedra. Le volaré la cabeza y la llevaré en mis manos para entrar al pandemonio y convertir en estatua al mismo demonio. Todo por amor y odio, estoy besando sus labios y para mí su novio. Me siento en la orilla, traigo las olas, hago del mar una rocola. Desconcentrado pasan las horas, desorientados en el ahora. Me siento en la orilla, traigo las olas, hago del mar una rocola. Desconcentrado pasan las horas, desorientados en el ahora. Por mi ser, sacrificado. Conllevo bajo un alma cereza, acompañan el tornado. Sonrían, que no todo ha acabado. Dialogando con el hablo, creo que no existe lo inventado. Mi amigo imaginario que escribe a mi lado. Manos temblorosas derrochan estas prosas, ingiriendo sanas. Nos salvas, nos sanas, me ahorcas con tus dos patas. Siguiente día no recuerdo nada. Aprenderé a congeniar con la realidad, aunque un par de tragos puedan ayudar al tiempo a matar. Mentirme diciendo que las heridas casi se pueden saciar, pero no, sabemos que no. Luego despertar empeorará más. Estoy alucinando verte en mi cuarto con luces rotando, escalofríos dentro por estar hablando sola. Me llamaron loca, ¿cómo estás? Mal, ¿tú qué tal? La amistad, andas mal, que solo apareces en las buenas y te vas. Si es que mi pronunciación falla, si tal vez mi brazo se engaña, son los tres puntos de vida pasada. Calle, cielo, infierno me acompañan. La tinta más el pare, no más scratches. Intercambiamos el dolor, la piel lo viste ese color. Gracias vida por golpearme, hacerme reaccionar. Yo débil cuando busco al final el confiar, lo hice resultó fatal. La fuerte cuando ya no quiero más lamentos. Acepto lo bueno y lo malo, olvido y el silencio. En mi cabeza congeniando, haciendo el amor. Mi querida y amada inspiración. Asomas cuando debes, llegas al cuarto de siempre. Con ella, mi soledad y mi bloque en mente. El viento sigue soplando, el anuario avanzando. Algo he rescatado, roto del negro. Pongo pecho en alto y paro, y paro. Siempre paro. No más pain in my brain, in my heart. Repítelo en las noches cuando las voces te ronden. No más pain in my brain, in my heart. Repítelo en las noches cuando las voces te ronden. No más pain in my brain, in my heart. Repítelo en las noches cuando las voces te ronden. No más pain in my brain, in my heart. Repítelo en las noches cuando las voces te ronden. Solo es la voz con engaño. Si les hago caso, se nubla y nada ganó. Solo es la voz que me anda visitando. Pequeña voz, solo es la pequeña voz. No intenta amar, porque nunca logrará. Si no me miro al espejo y me abrazo de verdad. Obvio que se cagan demasiado flow. Son 12 o'clock. La mente gente confusa en el club. Oraciones para mis negros allá en el callejón. Porque lo hacemos cabrón. Porque lo hacemos cabrón. Porque lo hacemos cabrón. Porque lo hacemos cabrón. 12 o'clock, la mente confusa en el club. Oraciones para mis negros allá en el callejón. Porque lo hacemos cabrón. Porque lo hacemos cabrón. Porque lo hacemos cabrón. Porque lo hacemos cabrón. Oye, ve, ya marcha ese porro que tiene un bebé rápido. Entonces, ¿cómo que dice? Ya, saben todos mis negros que le estamos paqueando, yeah, yeah. Desde las 7 a las 12, tú sabes, en el punto campeando, fue, fue. Que aprendimos en la mesa a cortarlo, a pesarlo, que, yeah, que. Yeah. Pocos saben de la nota, no piensen que estamos bromeando. Dice que sale de noche y luego a la 1 te está regresando, que, yeah, que. Yeah. Tú no sabías que hoy día los menores están controlando, yeah. ¿Por qué lo hacemos, cabrón? ¿Por qué lo hacemos, cabrón? ¿Por qué lo hacemos? Que lo que prometes hoy día no se te olvide mañana. Las acciones pesan en la libra y también en la cana. Todo es un juego de bandos, veamos quién pierde y quién gana. Cuando te vea pagando te lo explico en la cara.